porque bueno, pasan menos camionetas que de costumbre, pasan full, usualmente, un camionetero lo dijo abiertamente, un día, ¿no? Una amiga le escuchó al camionetero decir, bueno, aquí la gente paga lo que quiere en las mañanas. Bueno, es decir, que si usted tiene 300 bolívares, usted agarre y le da los 300 bolívares y bueno, que se queden con los 20 bolos. Si usted tiene 500, pues para no pelear con el chofer, agarre, le deja el billete y se baja. El que tiene 1000, le dan devuelto 300. O sea, eso es un desorden. Eso es un desorden. Pero de verdad, la extorsión y los malos tratos a los que estamos sometidos, los ciudadanos de a pie, para regresar a nuestras casas, no tiene nombre. Realmente no tiene nombre. O sea, porque ¿cuál es el modus operandi? En las noches como que sacan a los avances malandros, ¿no? Y van con sus peluches, que son los cobradores, los colectores, que no hacen ese trabajo de gratis, así le estarán ganando al pasaje, que contratan de 1 a 2. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que las paradas donde usualmente se para mucha gente porque están en las salidas del metro, por ahí no pasan. De repente pasa alguna vacía para que se suba la gente en cambote. Usualmente, como es un alto volumen de personas, el chofer y hasta el mismo colector no tienen cómo controlar el cobrar los 700 bolívares. Y la gente pues sube amotinada. Entonces agarran y los que tienen los 300, pues agarran y pagan 300. O el que tiene 500, un billete de 500, agarra y paga 500, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No se paran por allí, pasa una que otra camioneta vacía. Entonces la gente tiene que ir a otras paradas que están más alejadas de esas de gran afluencia. Entonces, si usted está solo en esa parada, la camioneta no se va a parar, porque no se va a parar. Si hay un pequeño grupo de personas lo suficientemente controlable, ¡pum!, se para el camionetero, medio abre la puerta y dice, 700 bolos al subir, dinero en la mano y para arriba. Es horrible, ¿no? Entonces, bueno, una persona, son las 7 de la noche, ¿no? Porque muchos salimos de nuestros trabajos después de las 6 de la tarde, son las 6 y pico, casi las 7 de la noche, estás cansado, estás en una avenida famosa por su alta peligrosidad. Y dice, bueno, qué carrizo. Agarras el billetico de 1000 y con el vuelto pagas la camionetica de la mañana. Entonces, no solamente lo someten a uno al peligro, sino al maltrato. Porque entonces, bueno, está el colector en la puerta. Ayer me tocó subirme a una que el colector tenía, o sea, que el avance tenía al hijo. Era un niño, que mira que yo soy bajita, el muchachito me llegaría más o menos a la altura de la oreja. Con su camisita azul, debe estar en séptimo grado. Carajo. Cuando ese muchacho crezca, yo creo que va a ser del tipo de hombre que agarra a las mujeres a golpe. Dinero, hermano, en mi vida, aparte que lo veía con esa carita de niñito, con el uniforme de liceo, pero qué malandreo, qué violencia, qué irrespeto. Irrespeto a personas de la tercera edad, a damas, a gente trabajadora. Es de verdad que hay que tomar medidas drásticas con el caso del transporte. Cuando uno habla, ¿no? Porque uno escucha a los choferes o avances, ¿no? Cuando empiezan a rumiar o a justificar el pasaje a 700 bolívares, dicen, no, porque la gente se toma el café en el termo y no sé qué, y eso vale más que un pasaje. Es verdad, es verdad. Un café pequeño, cualquier vendedorcito de café que hay en las calles del termito, te cuesta entre 800 y 1000 bolívares. Es verdad, hoy en día 1000 bolívares no es nada. Por lo que tanto, 700 bolívares no es tanto, aunque si uno suma, suma y suma y suma, pero bueno, ¿no? O sea, 700 más 700 más 700 es un impacto para el bolsillo del trabajador y por otro lado es ganancia para ellos porque ellos suben un gentío. Y así será la ganancia que les da, que tienen el lujo de dejar unidades guardadas. Tienen el lujo de pasar por una parada llena de gente y seguir de largo con la camioneta vacía, ¿no? Pero bueno, no entremos en detalles. ¿Es verdad? Bueno, está bien. 700 bolívares, ¿quieren cobrar 700 bolívares? Cóbrenlo. Pero hay algo que se llama Estado, hay algo que se llama Gaceta Oficial, hay algo que se llaman leyes. Somos todos trabajadores y todos estamos pasando los mismos problemas. Con la espiral inflacionaria, todo, todo, todo. tenemos, todos tenemos familia, todos comemos, todos nos vestimos, todos nos calzamos. Pero sigan los canales regulares. No nos maltraten. No maltraten al pueblo, no lo tengan de rehén, no nos malandreen, no nos insulten. No nos sometan a estar hacinados como sardinas. No nos sometan a pasar hasta una hora en una parada con una multitud esperando que pase una camioneta donde más o menos te puedas montar y no me desfiles las unidades vacías con las puertas cerradas. El maltrato. Y entonces, de verdad, hay que hacer algo. Ya el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo: señores, esto no se puede permitir, esto es ya el colmo. No apruebo, el gobernador del estado Miranda dice que no aprueba ninguna de las tarifas que están cobrando en el estado Miranda y que va a lanzar una flota de Yutón en manos de la gobernación. Esperemos que tras las elecciones de alcalde, porque por lo menos en Libertador, la alcaldía de Caracas es tierra de nadie, no hay nadie que dé la cara, tenemos el problema del transporte, la basura nos está devorando. Ya uno sale de su casa y ve a la gente en las paradas esperando las camionetas con los dedos en la nariz, porque la peste a basura es insoportable. Entonces tenemos que el municipio Libertador también es una tierra de nadie, donde no hay control en absolutamente nada. Bueno, el que era alcalde, Jorge Rodríguez, asumió su rol como ministro de Comunicación e Información. Debía haber un segundo al mando. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la alcaldía del municipio Libertador? ¿Están tan confiados con las elecciones de diciembre? Que no están haciendo el trabajo. Oye, vale, un poquito de respeto, porque de verdad que lo que estamos viviendo los habitantes de Caracas es horroroso. Entre los transportistas y la basura, caramba. Ah, y la espiral inflacionaria, que eso ya es en todo el país. Entonces, señores, a ponerse las pilas, pues. Pero entonces, el tema del transporte, pienso que es tema de debate obligado con los candidatos a las alcaldías, porque esto está ocurriendo en Libertador, en Baruta, en El Hatillo, bueno, en Chacao, que te tienen una línea que es del municipio. Resulta que esa es la que funciona. Y entonces, ¿qué esperan? Esperemos que los alcaldes monten líneas municipales y que ya se deje la sinvergüenzura con los transportistas. Porque es eso, no son tanto los 700 bolívares, sino que desconocen que hay una ley, desconocen que hay un Estado y maltratan al usuario, porque ya llegan al extremo de la tortura, porque nos torturan. Y un detalle que me llama mucho la atención es que el pueblo entiende lo que está pasando. Y la rabia del pueblo no es con Nicolás Maduro. Yo no he escuchado a nadie insultando al presidente Nicolás Maduro en el desastre de las camionetas. No, a nadie. Ni he escuchado a nadie culpando al gobierno, pero sí he escuchado a la gente señalando a los transportistas. Y hay unos que, caramba, ojalá que esos deseos no se cumplan, porque eso podría prender una espiral de violencia. Pero la gente tiene claro quién es el que nos está maltratando, el que nos está torturando y el que nos está extorsionando. No es como antes de las guarimbas, que alguien pasaba, que se caía una hoja de un árbol y la culpa es de Maduro. Ya no, ya la gente señala a los verdaderos responsables del caos. Pasa con el transporte, como también está pasando con los precios. Lo dijo el periodista español Jordi Évole, que se lo dijo a la periodista Shirley Bernaghi, que lo entrevistó en su programa así de lo más cifrino en Venevisión. La agarró y dijo: señor, mire, la verdad es que yo estaba en los barrios pobres de Caracas y la gente ha dicho que por más descontenta que esté con el gobierno, jamás votaría por la oposición después de lo que hizo. Así está, la gente está clarita. Y la gente está clarita que esto es un ataque de sectores de derecha y de una cuerda de corruptos acostumbrados a hacer lo que les da la gana al pueblo venezolano. No es un asunto que venga del gobierno. En todo caso, lo único que he escuchado en los tumultos para agarrar una camionetica es: caramba, esto es falta de gobierno. He escuchado a gente de oposición decir que ojalá clonaran a la Cava y que salga la Cava con el carro de Drácula a poner orden. en este desastre. La Cava se está ganando adeptos, señores. ¿Por qué? Porque está poniendo mano dura. Ay, que el tipo es medio chousero, que no sé qué, que el tipo, bueno, el carro de Drácula es una especie de Doctor Diablo, es XY. Pero la gente lo que quiere es orden y es mano dura, porque ya está bueno de tanto maltrato a este pueblo tan noble que apuesta por la paz, por la democracia y por la construcción de una patria. Son las 8:16. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden también comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y vayamos a repasar informaciones. Bueno, ya la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la reestructuración de la deuda venezolana, la deuda externa venezolana, y Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo para su estructuración, ¿no? Para la reestructuración de la deuda venezolana. La Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela firmaron un acuerdo para la reestructuración de la deuda venezolana, según lo ha confirmado el Ministerio Ruso de Finanzas. De acuerdo con una nota publicada por Russia Today, los convenios son los siguientes. Primero, el monto de la deuda consolidada asciende a $3,150 millones. Dos, el nuevo plazo de vencimiento de la deuda establece pagos durante 10 años. Tres, en los primeros 6 años los pagos serán mínimos. En ese sentido, el Ministerio de Finanzas de Moscú establece que el alivio de la deuda como resultado de la reestructuración acordada permitirá a Venezuela asignar fondos para el desarrollo de la economía del país, mejorará la solvencia del deudor y aumentará las posibilidades de que a todos los acreedores se les devuelvan los préstamos otorgados a Caracas. Anteriormente se informó que el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Simón Serpa, y el titular de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, se encontraban en Moscú para firmar el acuerdo. China también apuesta por Venezuela sobre el caso de la deuda financiera. Yen Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a periodistas que la cooperación financiera entre Beijing y Caracas continúa al mismo nivel. China manifestó este miércoles confianza en la capacidad del gobierno de Venezuela para manejar de forma apropiada la renegociación y reestructuración de la deuda externa, tras asegurar que mantiene sin variaciones los acuerdos bilaterales. Yen Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a periodistas que la cooperación financiera entre Beijing y Caracas continúa al mismo nivel. Creemos que el gobierno venezolano y su pueblo son capaces de manejar con propiedad las cuestiones de su deuda. En la actualidad, nuestra cooperación financiera se mantiene como de costumbre, afirmó. Así que bueno, tenemos ahí pues el apoyo a la reestructuración de la deuda de Rusia y China, dos grandes potencias, señores. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, Enzo, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, bien. Antes que se me corte la llamada. Mira, perfecto lo que acabas de decir. Todo es tal cual como tú lo dices. Otra cosa, amiga, me tiene muy preocupada lo que está sucediendo en MobileNet. Tengo 3 días yendo a las oficinas de MobileNet, atención al público, y no hay manera de solventar mi problema. Estoy incomunicada como está mucha gente. Y lo único que te dice un señor que es el vigilante de la oficina es... El vigilante de la oficina. El vigilante, porque los funcionarios no te dan información. Lo único que te dicen, no tenemos línea, no tenemos línea, no tenemos línea. Y entonces, pero nadie te da una solución. Y entonces, mira, no sé, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque de verdad que es muy rápido para dejarnos sin teléfono. Pero entonces cuando tú vas a reclamar y con toda la paciencia y con toda la calma del mundo y respirando profundo, no tienes solución. Eso era todo. Y bueno, con los camioneteros, bueno, hace falta orden, orden, orden, orden y más nada. Un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Bueno, Sonia, ¿qué te puedo decir? Lo de MobileNet es un asunto de tener paciencia. Mira, el sabotaje que le han estado haciendo a antenas repetidoras, a lo que son las, sí, lo que son las antenas repetidoras de los equipos de telefonía y de internet y también de medios de comunicación, es una cosa impresionante, impresionante. Y el mayor daño lo han hecho en la frontera. ¿Qué ocurre? Que es el negocio redondo, porque al desmontar los partes de esas torres repetidoras, eso es material que se está contrabandeando hacia el exterior o se vende en el mercado negro, y por otro lado, incomunican a los venezolanos. Y eso es lo que están buscando, que nos incomuniquemos. Que nos incomuniquemos, porque en el caso de una contingencia, ¿cómo nos podemos avisar, apoyar? ¿Cómo podemos transmitir informaciones? Mira, hicieron, Conatel hizo un estudio en el estado Táchira y es impresionante. De hecho, llegué a ver las fotos de cómo han desmontado en las fronteras las torres con antenas repetidoras. Han dañado una estación de telecomunicaciones que han logrado que, no me acuerdo cuál es el municipio del estado Táchira, es un municipio fronterizo. No se ve ningún medio del estado, ni se escuchan las radios del estado. Resulta que, de paso, que la geografía favorece, porque el terreno es más alto, favorece la señal colombiana. Entonces han desmantelado, están desmantelando las telecomunicaciones venezolanas, y en el Táchira lo que se escucha son emisoras colombianas, e incluso en la frontera hay servicios de telefonía colombiana, porque están desmontando. Estamos hablando de un sabotaje generalizado. Entonces quizás tenemos que hay todo un desmonte, todo un sabotaje realizado por la delincuencia organizada a las instalaciones de a lo que son las instalaciones estratégicas de telecomunicaciones del estado, ¿verdad? Y mira, y de repente el técnico que está en la oficina de allá de Movilnet está de manos atadas. ¿Qué pueden hacer? Porque de paso estamos hablando de equipos y de materiales que son costosos, que no se consiguen, que los están traficando en el mercado negro. Entonces, es una situación delicada. Yo no puedo decir, ay no, que los empleados de Movilnet, que son malos, que sabotaje, esto, lo otro. Sabotaje interno, mire, la situación de verdad de las telecomunicaciones está fuerte. Está bastante fuerte. Porque tenemos que tenerlo claro, señores. Esto es un conflicto no convencional. Esto es una guerra de cuarta generación. Y la quinta columna está dentro. O sea, tenemos un ejército saboteando dentro del país. Y ese ejército está tanto fuera de las instituciones del estado como hay algunas fichas dentro, ¿no? Entonces, leí algo que me gustó mucho, que te analiza cómo afecta a la economía Dollar Today. Y una de las conclusiones a la que llega el autor es que a la guerra no convencional, a los ataques no convencionales, no se les puede contraatacar con herramientas convencionales. Debemos reinventarnos, definitivamente. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eric John. Usuaria y usuario, buenos días, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de El Activo, buenos días para todos. Eso que tú estás hablando tiene años, tiene años. Déjame decirte un testimonio propio. Yo tenía un amigo, porque él desafortunadamente se mató, se desapareció, pues. Él hacía mantenimiento a unos, algo que rastreaba, pues, de las señales de los aviones. Eso se llama VOR. Eso está montado en ciertas montañas, pues. Él tenía, y me invitó para que fuera con él a hacerle mantenimiento, porque él hacía mantenimiento a todos esos aparatos, y ahí estaban parte de las repetidoras. ¿Sabes una cuestión? El VOR, Ministerio de Comunicaciones, en ese tiempo, tenía 2 años que no se le hacía mantenimiento, y eso se llena de agua, le caen animales, cualquiera que pase por allí agarra eso y se lo lleva, porque eso, por supuesto, que es muy difícil tener una vigilancia de eso, porque eso está montado en ciertas montañas y bien retirado de la ciudad, pues, porque esas son repetidoras. Eso estaba, la que te estoy contando, en el estado Táchira. Bueno, y así, él me dijo, así están todas en Venezuela. De hecho, hacia el estado Bolívar, hacia abajo, hacia Santa Elena, no había, igual en Apure. Bueno, ¿y cómo nos comunicamos? Por eso que no hay vuelos de aviones, pues, tan sencillo como eso, y por eso la transmisión de la radio no llegan a ciertas partes. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, mantener, por eso que tú estás diciendo, las radios colombianas inclusive tienen mucho más potencia que las radios nuestras aquí. No creas, no es un asunto de potencia, es que de verdad lo que es en el Táchira lo han desmontado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no pueden custodiar los centros, o sea, las torres de transmisión, uh-huh, porque los paracos las han atacado. Correcto. Y las han destrozado. Entonces, si no se les dota de seguridad, no se pueden resguardar y entonces se meten los mismos paracos a desvalijarla. Correcto. Y entonces una de las emisoras, ¿sabes cuáles son las emisoras que mayor fuerza tienen? No audiencia, hablemos de fuerza, tienen en el Táchira. La de la Fuerza Armada Colombiana. ¿Qué tal? Ahí tienen, pues. Bueno, y tú escuchas, inclusive voy a decirlo, no puedo decir la radio porque no me recuerdo cuál es. Estaban hablando de música tradicional venezolana. ¿Sabes qué pusieron? Un porro. Ah, caramba. Un porro. Nosotros aquí lo ponen como música porque te lo están tocando con arpa. Amigo, el arpa es internacional. Eso no es nada más venezolano. Hay arpa en Colombia. Hay arpa con orquestas serias, orquestas académicas, orquestas, vamos a decir, cualquier tipo de música puede llevar arpa. Entonces, porque nada más tenga arpa debe ser música nacional. No, amigos, puede tener cualquier tipo de música, pero la música nacional es la que interpretamos nosotros los venezolanos. Puede ser de arpa, puede ser joropo, puede ser raspacanilla, como le dicen ahora, un tipo de música, pero eso no tiene nada que ver en ese sentido. El que tenga arpa, el que tenga cuatro, puede ser inclusive música de otros lares. Pues, no, bueno, pero en los Andes se escucha mucho el merengue campesino. No, correcto. Que es el raspacanilla y eso sí es nuestro. No, yo no estoy eso diciendo sí es que nuestro, raspacanilla, eso es tradicional, no. Porque la música tradicional venezolana no es solamente joropo, hay muchos géneros y entre muchos ellos géneros, está el merengue campesino, conocido también como raspacanilla. Correcto, pero yo te estoy hablando de un porro. Porro, porque lo estaban tocando con arpa. Eso no puede ser, hermano. Tenemos que tener un poquito de conciencia y el ministerio, y en esto hoy también con algo que quiero decir, el Ministerio de Información y Comunicación debería tener no la solución, pero sí algo en la mano para poder contrarrestarlo. Y aquí voy en esto, fíjate. Ahorita hay una cantidad de quejas terribles con la cuestión de los teléfonos, con la cuestión de las equivocaciones con los números, la cuestión que me robaron el teléfono, otros que no lo tienen, con la cuestión del CLAP y la caja navideña, o sea, el combo navideño que te están vendiendo, porque hay gente que no accesan, eso lo dijimos en estos días. Bueno, fíjate lo que está pasando. Nosotros hemos, yo lo he dicho aquí, lo he dicho en Yabecae Mundial, que el ministerio debe tomar acción en ello. Nosotros tenemos ahora un informador que es el noticiero de la patria, uh-huh, de la patria, donde todos los días, en la mañana, mediodía, en la noche, ahora lo están poniendo casi a las 6 de la tarde y otros lo ponen bien de noche, porque yo lo escuché anoche después de las 10 y pico. Bueno, esa cuestión del informador de la patria, ahí debería estar insertado y decirle a la población: no pague más de esto, no pague más de aquello. Eso te lo dice el Ministerio de Alimentación, la caja vale tanto. Y discriminarlo si es posible. Porque ¿qué están haciendo? En muchas partes se han quejado que ahora le están sacando, en la última caja parece ser que no viene leche, pero donde viene leche es donde le acceden con la leche, van y se la sacan, no le llega a la gente. Todo el mundo se está quejando con las cuestiones estas. Entonces, ¿qué estamos pidiendo a través del Ministerio de Comunicaciones, Información y Comunicación? Que por favor lo diga a través de ese noticiero, que eso no cuesta nada, es un minuto más, no son 6-7 minutos que todos los días nos dan las informaciones. Un minuto más, señores, no pague más de esto, no pague más del otro. Por ahí estaban diciendo, fíjate, la caja... A ver, caja... Fernando, vamos redondeando que ya estamos en el límite. Los huevos, estaban diciendo ahí, los huevos que la están dando supuestamente a 12.000 bolívares, lo están cogiendo para bachaquearlo. Igual la misma carne. Entonces tú ves por allí cuestiones que no pueden ser. Entonces tenemos que buscar nosotros mismos cierto tipo de solución y comernos la caja y punto. Vamos a comprarlo para comérnoslo como hallaca o como bollo, como lo que ustedes quieran, pero no lo bachaqueen, por favor. Gracias. Ok, mañana. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, 8:30, vamos a la pausa con Omar Acedo. Pueblo, levanta la cara.

de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que de hecho después de la presentación se había agotado. Estaba toda triste porque cuando me dice un compañero de trabajo que estuvo cubriendo, ¿no?, uno de mis periodistas que estuvo cubriendo esa pauta, y dice, Ence, ese libro está buenísimo, todo buenísimo. Oye, pero se agotó. Yo dije, ay caramba, pero yo lo quería comprar. Es un libro gigantesco, es gordísimo. Y, pero fue una cosa así que lo que medio lojé, cuando me lo entregaron anoche, medio lojé, y de verdad que me atrapó. Si no, estuve a punto de meterlo en el bolso, y yo decía, pero, o sea, de paso, tú sabes, ¿no?, para lucirme, para darle envidia a mis compañeros allá de Vive, ¿no? Pero agarré y dije, oye, vale, ya seamos sinceros. En la camionetica ya no se puede leer porque uno va guindado del retrovisor. La camionetica ya no se puede leer. Es un libro grandísimo, una Biblia de estas grandotas, así como casi una Biblia de estas que se colocan en atriles, ¿no? Bueno, oye, es muy grande. Ya en la camionetica no lo voy a leer. En el trabajo, mucho menos. Entonces, mejor lo dejo en mi casita, lo dejé así arriba de la mesa, y esta noche me lo empiezo a devorar. De verdad, gracias, Carlos, por ese regalazo. Y bueno, y es uno de los libros que recomiendo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. También, bueno, me hicieron otro regalazo. Se trata nada más y nada menos del libro de Pascualina Curcho, La mano visible del mercado. Excelente el libro, también está muy interesante. Yo me voy más por el lado histórico, ¿no? Ponerme a leer cifras y eso a mí de verdad que me marea algo, ¿no? Pero de verdad también un tremendo regalazo. Vayan a la Feria del Libro de Venezuela, la Filven. Hay unas ponencias bien interesantes. Ayer se presentó un libro de Ernesto Villegas, ese es otro de los que me encantaría adquirir. De verdad que hay mucho que hacer. O sea, más allá de la expoventa de libros, es ese espacio bonito para llenarse de buenas energías y reunirse con los amigos, verse con los amigos y pasar un rato diferente y cultivar el espíritu, definitivamente, ¿no? Después de eso, por supuesto que tenemos también que la Bienal del Sur, la segunda Bienal del Sur, convertirá a Caracas en la capital antiimperialista de las artes visuales en el mundo. Esta Bienal del Sur será a partir de diciembre. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó al pueblo venezolano a la próxima inauguración de la segunda Bienal del Sur con el lema Pueblos en Resistencia, que estará abierta a partir del 3 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y otros museos de la ciudad capital. En total participarán 81 artistas, de los cuales 30 son artistas nacionales y 51 internacionales, quienes convergerán las visiones artísticas de 32 naciones. Destacó el ministro Villegas las circunstancias a nivel nacional e internacional en las que se ha realizado la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y pronto se realizará la segunda Bienal del Sur, para Villegas hará que Caracas se convierta en la capital antiimperialista de las artes del mundo. Entre otras, señaló la entronización de factores muy atrasados de la política en el mundo. Cuando se habla abiertamente de la guerra nuclear o de la destrucción de una nación entera, dijo, en torno a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Corea del Norte, o cuando la primera potencia política, militar y económica del mundo no duda en amenazar a Venezuela con una opción militar. En ese contexto internacional, tenemos dentro de Venezuela un pueblo heroico que ha resistido los embates más crueles en el campo de la economía y el abastecimiento. Le han tendido un cerco financiero a Venezuela destinado a asfixiar la patria de Bolívar. En total participan 81 artistas, de los cuales 30 son artistas nacionales y 51 internacionales, quienes convergerán las visiones artísticas de 32 naciones, tales como Cuba, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Grecia, Angola, Rusia y más países. Estos artistas han confiado en Venezuela para, a través de la Cancillería, enviar sus obras para que sean exhibidas en el evento. Recordó que algunas obras son interactivas. Habrá 4 ejes curatoriales: diálogos de la identidad, diálogos del cuerpo, diálogos de la tierra y diálogos de la alienación. La segunda Bienal del Sur será inaugurada el 3 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 25 de febrero de 2018. Durante los 3 meses de la exhibición se realizarán foros, conversatorios, visitas guiadas, proyecciones de películas y talleres gratuitos con los artistas participantes. Bueno, hablando pues de otros temas, ayer se pronunció Jesús Farías sobre la ley de precios acordados y de acuerdo con este especialista, la ley de precios acordados frenará la especulación y estimulará la producción. Recordemos que esta ley fue entregada a la Asamblea Nacional Constituyente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El constituyente y economista Jesús Faría indicó que la ley constitucional de precios acordados estimulará la producción tanto para el sector público como privado y contribuirá a combatir la especulación. Son 50 precios y creo que debemos presentar la lista lo antes posible, porque si los productores se sienten cómodos para producir, estaríamos estimulándolos por la vía de los precios, señaló en entrevista concedida este miércoles al programa Encendidos de Venezolana de Televisión. Esta ley, como ya lo dijimos, fue entregada a la Asamblea Nacional por el presidente Nicolás Maduro con el fin de estabilizar la economía, sector que es blanco de la especulación como parte de la guerra económica. Bueno, tenemos participación en la ventana. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ok, bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí nos escribe Mario de Jesús Pérez haciendo catarsis, ¿no? Entonces poniéndolo todo súper apocalíptico con lo del tema de la comunicación, ¿no? Se pregunta que, bueno, que si estamos tan mal con la comunicación, ¿cómo es que el Estado permite esto? No es un asunto de que lo permite el Estado, es que tienes que ver. O sea, estamos hablando de mafias que actúan en la oscuridad de la noche. Estamos hablando de ejércitos paramilitares. Y el Estado no lo está permitiendo. El Estado está tomando acciones para corregir esto. Pero es un asunto de lógica elemental, Mario. O sea, si hay gente que por cuatro lochas se achicharra saboteando el sistema eléctrico, siendo mucho más seguro desmantelar las antenas repetidoras y sistemas de comunicaciones para sacarle los materiales y los repuestos y venderlos en Brasil o en Colombia o en la misma Guyana, no lo van a hacer, Mario. Estamos en guerra, y sobre las bases militares obviamente eso no está pasando, porque si hay un área en la que estamos blindados es precisamente en el área militar. Escribe Clivi Díaz y dice: buenos días, esta guarimba es peor que las que hacían antes. No, Clivi. Mira, Clivi, debe ser que tú no viviste en zona guarimbera. Pero de verdad que yo con eso no me juego. Yo, después de ver niños desde mi ventana, niños de 9 años, manipulando morteros, después de ver cómo les prendían fuego a las camionetas de pasajeros, también lo vi desde mi ventana. Y otras cosas que prefiero no contar. ¿No? Los linchamientos, el prenderle vivo a las personas, que la gente se empatucara de heces. Por favor, Clivi, no comparemos. Lo que vivimos hace poco no tiene parangón. Es lo peor que ha vivido Venezuela en su historia moderna. Tenemos llamada, buenos días. Disculpa, Benza, que te vuelvo a llamar. Ajá, no, vale, tranquilo, cuéntame. Bueno, ayer hablamos aquí en el programa de una dirección en la estación del metro, La Hollada. Ajá. Esa oficina la desmontaron, amigos, o sea que no se vayan ahí para allá a averiguar nada, porque la oficina la desmontaron. Entonces ahorita estamos más perdidos con esa cuestión de la cuestión de los claves y esto, y el teléfono y los números, que uno se equivocó. Por otro lado, yo escuché lo que tú hablaste del amigo Faría con detenimiento, muy importante, está diciendo muchas razones, pero hubo algo que yo creo que él vio, y es la cuestión de la frontera. Bueno, ahorita hablamos de la frontera cuando tú estabas empezando el programa y yo dije algo sobre los borpues. Bueno, la frontera hay que trabajarla mucho, mucho, mucho. Cuando hablo de trabajarla es supervisarla, cuando hablo de trabajarla es ponerle toda la atención posible para evitar todo lo que nos está saliendo de aquí para allá. Es más, de hecho, la gente de Colombia tiene especie de trancada la frontera de allá para acá. Nosotros la tenemos abierta de aquí para allá. O sea que ellos reciben lo que nosotros pasemos para allá. Pero de allá para acá nosotros no podemos hacer gran cosa. O ellos tampoco, en un sentido, sino a través de las personas. Otra cosita que quería manifestar es en esto. Yo ahorita me estoy tomando lo que llaman un mocachino. ¡Ay, qué rico! Pero ahora fíjate de dónde salió el mocachino. Café, ay, yo azúcar no tengo. Chocolate tampoco. Esas son las bebidas de mis nietos que estaban aquí, ya no están conmigo ahora. Entonces dejaron esas bebidas que les dan a ellos, al sobrealimentación, una chocolatada. Y entonces le echo esa bebida chocolatada al café, le pongo una cucharada de leche y hago un mocachino para que coja cuerpo. Ahí hay cerealac, una cucharada de cerealac y me hago un mocachino idéntico, amigo, yo. Y de un pedacito de pan, un pedacito de queso, y eso es un desayuno. Exacto. Buen provecho. Buen provecho. Finalmente, hoy es el día que Pedro Laporta tiene una actividad en la Plaza Bolívar. Sí. Yo estaba esperando que él llamara por una razón, porque él me llamó y no sé por qué no ha podido llamar, seguramente no le ha podido entrar a la llamada. De todas maneras, amigos, vamos a apoyar a Pedro esta tarde a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar con un recital de tango que van a hacer hoy. Diga, va a estar Pedro Laporta. Qué rico. Un gracias, abrazo padre. Grande, Fernando. Oye, ¿sabes qué? En estos días, ¿no? Porque uno se mete en el Facebook y te vienen los recuerdos. Y estaban las fotos de un encuentro con ventaneros que hubo en la Feria del Libro del año pasado, que nos tomamos con Juan Guirola, Rafael Aular. Estaban otros ventaneros. Nos tomamos unos capuchinos, unos mocachinos, en el Café de Lunearte, que era una delicia, porque el fondo del vaso era puro chocolate. El café arriba y arriba la espumita con figuritas de chocolate. Dios mío, eso tú subías al cielo, echabas los ojos para atrás y bajabas. Qué cosa tan divina. Bueno, cuando estuve el domingo en la Feria del Libro, me pasé por allí, no tenían mocachino. Pero bueno, de verdad que es espectacular. Igual si usted viene al el Complejo Cultural Foro Libertador, Foro Libertador, se me trabó la lengua ahí. Foro Libertador, les recomiendo, ¿no? Si van a visitar el mausoleo, les recomiendo que vayan al Café Arte e Historia. Les digo que tienen un chocolate con la receta secreta de la abuelita, que también es algo que se le va, o sea, que gritará de la felicidad. De verdad, qué cosa tan rica. Bueno, creo que tenemos otra llamada, Luis. Ya me dices, ok, buenos días. Aló, bendito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Mira, estamos ya casi en el final, así que bueno, vamos a tratar de ser condensaditos. Son cositas con respecto a lo que tú hablaste del pasaje. Ajá. Creo que, y es lamentable decirlo, que los entes hacia abajo no se han abogado sobre una situación que como que se nos está agudizando, ¿ok? Porque ya el sometimiento por utilizar el medio de transporte de los conductores ya es demasiado acentuado cada día que pasa. No, es terrible el maltrato, el sabotaje, sí. Y la gente está... A mí entonces, me está preocupando porque la gente está brava, pero brava. Claro, entonces tú le dices algo y para evitar conflicto, a veces uno pasa las cosas por debajo de la mesa. Lo otro es, en cuanto al área de comunicación, siempre hemos venido trabajando lo que somos militantes en la comunicación, alternativas de comunicación y difusión. Sin embargo, tenemos elementos estratégicos y neurálgicos como es el sistema de comunicación, que también ha estado muy débil desde hace mucho tiempo, y el compañero Chávez, presidente Hugo Chávez, acentuó mucho desarrollar y potencializar, fortalecer la estrategia comunicacional. Por otro lado, ayer el compañero presidente Maduro habló sobre retomar, porque creo que le llegó la información de toda Venezuela, que es retomar y profundizar con nuevas fórmulas políticas los consejos comunales y comunas, ¿bien? ¿Por qué? Porque la habían dejado pasar por debajo de la mesa, no le habían dado importancia a ENSA y compañeros, o la habían restado cierta visión, le están invisibilizando por completo. Ayer Maduro habló de eso, bueno, le tomamos la palabra, construimos, aportamos para poder profundizar mucho más sobre la base popular y sobre todo una situación política bien compleja. Gracias, Encha, y disculpa. No, vale, tranquilo, Carlos, un abrazo grande. Bueno, son las 8:54 minutos y ya debemos despedir el espacio. Mis amores, mira, les informó alguito. No se preocupen. Mañana tengo que hacer unas diligencias personales a primera hora de la mañana, una diligencia que vengo posponiendo desde hace rato y de verdad necesito realizarla. Entonces eso es a las 8:30 de la mañana, que es que abren la oficina a la que voy a ir, así que no voy a tener chance de venir a hacer el programa el día de mañana. El lunes estaremos como siempre al pie del cañón. Agradezco de verdad a todas y a todos su comprensión. Entonces eso, que si mañana sintonizan, pues disfrutarán de la musiquita de Alba Ciudad y chévere, o sea, rico. Pero la ventana no va a estar en el aire mañana porque esto, tengo que atender estas diligencias personales, ¿no? Y lo que me es más fácil, más factible, es ir directamente desde mi casa para allá y después ir a mi trabajo, ¿no? Así que el lunes nos estaremos escuchando. Desde aquí, pues les queremos reiterar la invitación a que aproveche este fin de semana y vaya a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Yo estaré por allí el día sábado. El domingo lo pasamos de verdad de lo más rico al final de lo que es al final de la jornada. Estuvimos compartiendo en los micrófonos Marieli Valero, Iván Padilla y yo, y de verdad que lo pasamos muy sabroso. Y de verdad vale la pena acercarse el fin de semana y pasar el día por allí. De verdad que no se van a arrepentir, ¿no? Así que ya saben, vayan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, disfruten con su familia. Pueden también pues adelantar lo que son los regalitos de Navidad. Por lo menos a mí siempre me ha gustado, y lo he hecho con mi familia y desde niña, regalar libros, ¿no? Cosas que alimentan el espíritu, ¿no? Regalar libros, bueno, mi familia, pues, mi padre y yo, pues, mi padre era un lector empedernido, yo soy una lectora empedernida, ¿no? Entonces eran los regalos que usualmente mi padre y yo nos intercambiábamos. Después, bueno, con mi exesposo, pues, era igual, no nos regalábamos libros y discos, la música. Mi padre era súper melómano, entonces yo, mi papá siempre cumpleaños, día del padre, Navidad, siempre era música o libros, ¿no? Y la Feria Internacional del Libro de Venezuela pues es una buena oportunidad para regalar música, libros y muchísimo bálsamo para el alma, ¿no? Así que bueno, señores, ahora sí que nos despedimos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y en los controles, que asumió el testigo, el único inigualable, Luiger Loyo. Vamos, un aplauso, Luiger. ¡Ánimo! Y cerrando la ventana la mañana de hoy, hasta el lunes que la volveremos a abrir, esta servidora, Enza García. Y bueno, les deseamos que tengan un día maravilloso y un excelente fin de semana. Desde hoy se los deseamos. Nos vamos con José Alejandro Delgado y a subir ese ánimo. Rueda libre. Chau. Siente un pito en el oído, una puntada en el talón, un impulso en el corazón y los brazos caídos. Si se le explotan las neuronas, si sopla fuerte un ventarrón, si se le vuela aquel tapón que encierra las hormonas. Sin extintor, sin GPS, sin cargador, sin linterna, sin dolor, sin reglas, sin retrovisor, sin consecuencias, sin patrón. Sin afán, sin antifaz, sin garantía, sin moral, sin abrigo, sin señal, sin jerarquía ni santidad. Arranca el cinturón y salta, salta. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los cojones. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Oye, que no te dé miedo, si el rol te pone fiero, si el rol te pone fiero, libera tu bolero. Sin GPS, sin cargador, sin linterna, sin dolor, sin reglas, sin retrovisor, sin consecuencias, sin patrón. Sin afán, sin antifaz, sin garantía, sin moral, sin abrigo, sin señal, sin jerarquía ni santidad. Jala la cuerdita y brinca, brinca. los mechones. Oye, que tiene derecho. Si el rol te da despecho, si el rol te da despecho, pon a bailar los pechos. Arranca el cinturón, que se te caiga el pantalón, que se te vean los calzones. Óyeme, ¿de qué calibre? Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los cojones. Y los cordones. Jala la cuerdita, libera el camisón, que se alboroten los mechones. Y dale a tu cuerpo que vibre. Y si andas rueda libre, y si andas rueda libre, libera los Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.